distintas miradas. Que empiecen a hablar otras voces. Diferentes voces. Y que ese discurso tiene la misma capacidad argumental que otros que hasta este momento se creían dueños de la palabra. El Puente. Una invitación a pensar y transformar nuestra sociedad. Creo que un poco también la esencia del teatro es esa, ir armando algo, ir construyendo una historia que es propia del barrio y construirla entre todos. La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones se encuentran en el aire de la radio. Y lo que hacemos, así como ustedes son el intercambio entre la comunidad y la facultad, nosotros somos el intercambio entre lo que es el sistema de salud y la gente. Crucemos juntos el puente. ¿Qué tal? Bienvenidos. Esto es El Puente. Como todos los martes y los jueves a las 15 horas nos encontramos por el aire de Radio UBA. Este es el programa que realizamos desde el Programa de Capacitación y Fortalecimiento para Organizaciones Sociales y Comunitarias, el programa de la UBA. Y saludo a quien está a mi lado, Laura Sud. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Luciano? Muy bien. Saludamos también del otro lado a todas las radios que nos escuchan. Sí, saludamos a Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, a FM 94.1, Radio de la Asamblea de Juan B. Justo y Corrientes, al Sistema Integrado de Radios de la UNER, de la Universidad Nacional de Entre Ríos, FM La Milagrosa 100.9, de acá de la Ciudad de Buenos Aires, y Radio Comunidad Enrique Angelelli, FM 105.7 en Neuquén. Así es, y saludamos a todos del otro lado, entonces los invitamos a que se comuniquen con nosotros y que participen de este debate que abrimos semana a semana. Sí, pueden hacerlo por mail al puente@sociales.uba.ar, por Facebook al Puente Radio o Twitter @alpuenteradio. Escuchá, participá, compartí. elpuente@sociales.uba.ar. Bueno, y como el otro día también estábamos hablando de teatro, hoy también vamos a volver a hablar de teatro con un condimento especial. Empezó el ciclo 2014 de Teatro por la Identidad el 17 de septiembre y se extiende hasta el 28 de septiembre ahí en el Centro Cultural San Martín. Y para que nos explique este nuevo ciclo, estamos en comunicación telefónica con Cristina Friedman, que es actriz y fundadora de Teatro por la Identidad. Hola Cristina, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Bueno, contanos cómo empezó el ciclo 2014. Empezó genial, empezó con una feria teatral en Tecnópolis, en el Galpón de Cultura de la Nación, con un formato teatral no convencional. Eran pequeñas situaciones en un espacio donde en un momento dado la gente podía ir como si fuera una gran kermés festiva. Sí. Muchísima gente durante la semana eran todas espectáculos para niños. Así que fue buenísimo. Y después de eso empezamos con el Festival del Teatro en el Teatro San Martín por primera vez. Y la verdad que felices porque las entradas se agotan, la gente viene con mucho entusiasmo. Realmente es un placer ver esa sala Martín Coronado de 1.300 localidades llenas todas las noches y la CUNIL también. Y que la gente quiere entrar y poder apreciar espectáculos de una calidad increíble y poder verlos gratis, ¿no? Eso es maravilloso, y transmitir además qué es lo que nosotros hacemos, esta búsqueda junto con las abuelas de los 400 nietos que todavía no saben la verdad. Y este año, con respecto a la temática, obviamente, de Teatro por la Identidad, tienen como consigna "Te pasamos la posta". ¿De qué se trata esto? Se trata de algo tan fundacional como es lo que hicieron las abuelas. Las abuelas le han pasado la posta a los nietos, a la justicia, al periodismo, al arte, expresado de distintas maneras, en el teatro, en el caso de Teatro por la Identidad, a la danza, a la música. Entonces, nosotros tomamos eso, esa posta también, como teatristas, y lo que decimos es que esa posta no se tiene que detener nunca, ¿no? Y que hay que seguir pasando la posta y cada uno la tiene que tomar desde el lugar de vida que tiene, ¿no? Nosotros la tomamos desde el teatro, pero cada uno, o sea, ellas necesitan ese abrazo. Las abuelas se están yendo y creo que nosotros creemos que es un tema que tiene nuestra sociedad, no es un tema de las abuelas, recibir esa posta de esa búsqueda, porque ese tejido que en un momento se rompió se tiene que volver a armar, ¿no? Que es un tejido social, y que estos 400 nietos le faltan a la sociedad, le faltan al país, no le faltan solamente las abuelas. Entonces, por eso nosotros siempre decimos que cada uno, desde su puesto de vida, hay que tomar esa posta para que siga rodando, para seguir buscando y seguir encontrando y produciendo el abrazo. Claro, y es un poco lo que hacen desde el Teatro de la Identidad, dar visibilidad y más más prensa, digamos, al tema para que la gente se acerque. Contanos un poco del festival, Cristina, del 17 al 28 en el San Martín. Sí. ¿Qué incluye la programación del festival? Uy, incluye, no tengo acá la grilla, pero por ejemplo hoy está Idénticos, que es una producción de Teatro por la Identidad, que son 15 micromonólogos con la coordinación de la dramaturgia de Mauricio Cartún y la dirección general de Veronese, que son micromonólogos, pequeños monologuitos, en la sala grande, y en la sala, en la Cunil, está Síntoma y está Heridas, que son obras que fueron seleccionadas por un concurso de texto. Por el concurso del segundo que se organizó este año. Sí, exactamente. Así es, ahí sí que está la muestra. Y después, bueno, mañana va a estar La Parca, después está el sábado otra vez Idénticos, cerramos el domingo con Agarrate Catalina, que está buenísima, y va a estar Para mí sos hermosa. Bueno, la programación, porque no me quiero olvidar de nada y no tengo acá a mano un programa. Bueno, pero igualmente para todos los que se quieran, la página web, claro, teatroporlaidentidad.net, ahí está toda la programación completa. Espera, ya te lo digo. Está hoy Idénticos, La Parca y Agarrate Catalina, que ya te dije, Heridas, 1998 y Síntoma, después Para mí sos hermosa, y después está Edipo en Ezeiza y El Naufragio Interminable, son las obras que van a seguir de aquí al domingo, que es el último día. Entrada libre y gratuita, hay que estar 2 horas antes para sacar las localidades, o más, porque a veces la gente que puede viene antes para poder conseguir lugar. Por suerte, como te digo, se llena la sala y se entregan 2 entradas por persona. Perfecto, Cristina. Entonces los invitamos a todos a que se acerquen a Teatro por la Identidad, al Teatro del Complejo San Martín, del 17 al 28. Exactamente. Todos invitados. Muchas gracias por la comunicación. Gracias, Hasta luego. Respirar para sacar la voz, despegar tan lejos como un águila veloz. Respirar un futuro esplendor, cobra más sentido si lo creamos los dos. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Tengo los bolsillos vacíos, los labios partidos, la piel con escama cada vez que miro hacia el vacío, las suelas gastadas, las manos atadas, la puerta de entrada siempre tuvo el cartel que dijo que estaba cerrada, una espina clavada, una herida infectada, entramada, una rabia colmada, en el todo y en la nada, el paso torpe al borde sin acorde, cada vez que pierdo el norte, tengo la pérdida del soporte, el tiempo que clava, me traba, la daga me mata, filuda la flama sin calma, que de las manos se me escapa, pero tengo mi rincón florido, sacar la voz, no estoy sola, estoy conmigo. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor, caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. El mirar encorvado, el puño cerrado. No tengo nada, pero nada suma en este charco. palabra preparada, cada letra afilada hasta la cresta de la oleada. Sin pena ni gloria, escribir esta historia. El tema no es caerse, levantarse es la victoria. Venir de vuelta, abrir la puerta, estar resuelta, estar alerta. Sacar la voz que estaba muerta y hacer la orquesta. Caminar, seguro, libre, sin temor, respirar y sacar la voz. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Haga lo que haga uno, estraga oportuno, tú no cobras lo que el tiempo paga. Se traga saga tras saga, raspa con su amarga espátula, huérfano se hace de brújula, su lúcida lenta en celo, blanca el arma, blanco el pelo, su blanca cara de crápula. Esta décima espinela, la que Violeta cantaba, la de la sílaba octava del payador, vieja escuela, y lo que duela, si es que tiene que doler, la flama sin calma que arder tenga, que así siga ardiendo, que siga fosforeciendo si tiene que florecer. A colgar la copla que el viento mece, que pocas veces merece, cada pena en su altavoz, cada tos, pensando en sacar la voz. Estamos escuchando a Ana Tijoux y Jorge Drexler haciendo Sacar la Voz. Y vamos a seguir hablando de lo que planteamos en el programa anterior, un poco hablar de la infancia, los chicos en situación de calle, y traemos al programa a dos invitados, a María José Müller. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Es licenciada en comunicación, profesora de la Facultad de Comunicación de la Universidad Austral, docente y capacitadora también en Amplitud Solidaria. Y estamos también con Diego Zambelli. ¿Cómo estás, Hola, Diego? ¿Qué tal? Es realizador de radio, también columnista de Radio UBA los sábados, capacitador y docente también en Amplitud Solitaria, Solidaria, perdón. Y profesor a veces también. Es soledad, pero... Sí, a veces nos sentimos solos, sí, a veces nos sentimos solos, pero en general tratamos de ser solidarios, más que solitarios. Y en Amplitud ahí, esa soledad, digamos, con que no tienen soledad, digamos, ¿con quién comparten, cómo trabajan y qué hacen en Amplitud Solidaria? Bueno, de Amplitud te va a poder hablar mucho mejor Majo. El tema convocante es el taller que damos con Amplitud Solidaria en el CAINA, que es un centro de día para menores en situación de calle. Yo entré ahí en abril de este año, el proyecto tiene ya 4 años. Y bueno, es laburar con los pibes y las pibas de una manera bastante distinta para los que venimos dando clases de radio en universidades, institutos, colegios, lo que sea, porque en realidad ahí la radio no es una meta alcanzar un conocimiento a evaluar, sino que es una excusa, una estrategia y un modo de disparar otras cosas. Claro, ¿no? Claro, como un disparador para que salgan otras temáticas y para que se pueda charlar de otros temas. ¿Nos trajiste un audio con el trabajo que hacen en el CAINA? Trajimos un audio donde se muestran distintos pasajes de muchos talleres que venimos grabando desde abril. Hay de todo, hay cosas divertidas y hay algunos palos también, pero bueno, representan un poco el laburo que hacemos ahí. Vamos a escuchar eso entonces. Bueno, estamos acá con los muchachos que vienen a hacer graffiti y queríamos saber qué es, por qué lo hacen y qué es lo que están haciendo con lo del graffiti, ¿no? Esto que estamos pintando acá es por el taller del CAINA, ¿no? Y la intención de pintar paredes es porque si pasás y ves una pared pintada es mucho más lindo que pasar y ver una pared toda bardeada. Es una expresión artística callejera. Eso es el graffiti. ¿Y pero qué es lo que lo llevó a hacer graffitis? Lo de pintarlo acá en la esquina es con la intención de salir a pintar a la calle, en realidad. No solo porque, bueno, por si cierran el espacio o no. Si lo cierran o no, es indistinto. Pintar acá está re bueno. Porque en vez de estar pintando adentro, en todo encerrado, acá estamos con el sol, compartimos el aire afuera. Está bueno. Hola, mi nombre es Johnny. Soy de Parque Lezama. Vivo en Fiorito. Y estoy en la calle. Me tiene re loco enamorado, por su amor sigo flasheando, que nunca me deje de querer. ¿Qué tema te gustaría cantar? Entre el cielo, vos y yo. ¿De quién es? De la Liga. De la Liga. ¿Y por qué te gusta ese tema? Porque ponele a cada uno como le falta el papá, como le falta capaz la mamá, no sé. Y por eso ese tema lo es. No, que capaz son sentimientos que uno siente y no lo puede expresar hablando, ¿no? Y escuchando el tema capaz te puedes abrir un poco más o no sé. A mí me pasa eso, hay cosas que yo no puedo hablar y me encierro en mi mundo con un tema que me gusta y me hace recordar cosas y capaz puedo llegar a hablar. Siempre están conmigo, queridos amigos. Esto es así, vivir y morir. ¿De qué habla este tema? Claro, todo lo que nosotros vivimos día a día, ¿no? Por el tema del consumo y todo eso. Chicos que están en el medio de la villa y que pierden la vida o que van a saber lo que pueden pasar. Hablar es usar la bolsita. Comprar el pegamento, poner el pegamento en la bolsa y ahí lo aspirás. ¿Y qué, por qué jalan? O sea, ¿es barato? Es más barato que todas las drogas, por eso. 40 pesos y la lata te dura una semana. A vos te dura una semana, a mí me dura medio día. Yo quedo re pelotudo, ¿no? 3 o 4 veces casi me pisan. Porque me quedo en el medio de la calle tildado. Venga flasheando que estoy en el aire, el paso a mí. ¿A vos con el pegamento también te pasa esto que cuenta él, que de pronto? Sí, a veces sí, a veces sí. Cuando me drogo con pegamento, a veces me pega mal y salgo a robar. A robar. La última vez que caí detenido fue por robo después de estar drogado. ¿Y si no te drogas, no robas? No. Ahora hace 2 meses que no me drogo y no robo. Yo me interné por mi voluntad. Hay un lugar que se llama Piedras, que te encuentran en un lugar para hacer el tratamiento. Y yo fui voluntariamente y me dije, me quiero internar por esto, por esto, por esto, por esto. ¿Por qué? Y porque perdí los pocos seres queridos que tenía, no me quedé sin nada, no me importaba mi hermano nada, que mi hermano estaba en un hogar. Y perdía todo y no tenía nada, estaba solo en el mundo, tenía bronca por todo lado, no puedo pisar ningún lado y dije ya está. Y me estoy arruinando, me estoy matando y la gente no me quiere y al pedo. Y dije bueno, me voy a internar. Y ahora gracias a Dios por lo menos mi hermano me acepta tan como soy, lo puedo ver, me quiere. Tengo gente que me quiere como acá, como la boquita, gente que puedo contar, sé que me pueden ayudar, ¿no? ¿Y qué te llevó a venir a firmar, va, los grafitis que vinieron a hacer los chicos del CAINA, ¿no? Y bueno, porque es parte del taller, viste que también todos los chicos han estado filmando, usando la cámara, como que son ellos mismos los que realmente hacen el registro de lo que está sucediendo, ¿no? Buenos días, antes de criticar esta película que voy a criticar, ¿vos viste esa película o todavía no la viste? ¿Cuál es? ¿Cuál? La de Relatos Salvajes. La vi el mismo viernes que... Ah, bueno, entonces ya la puedo criticar. Yo me tiento, ustedes lo saben, yo me tiento y cuento todo. Para despedirlo ponemos la música de Hermano Mío del Polaco y suerte en su día. Y el próximo viernes día de la primavera. Radio La Mañana del CAINA. La Tayana. Sabroso, cuando queda. Vivir la realidad. Analizar la realidad. Transformarla. El puente. Es hora de encontrarnos. Bueno, a ver, Diego y Majo, cuéntenos un poco qué estábamos escuchando ayer, el trabajo que hacían los chicos desde el CAINA con Amplitud Solidaria. Cuéntenos qué estábamos escuchando ahí. Bueno, hay distintos momentos con muchos colores distintos. Bastante. Por ahí lo más heavy es que sale todo el tiempo, ¿no? El tema de la droga, que no es, no está en todos, ¿no? Así como la cuestión del robo, digamos, esa hay que correr, romper esa estigmatización, digo bien. Pero bueno, obviamente es una constante. El tema de las carencias afectivas y familiares, esa es una recontra constante, digamos. Claro. La pregunta es por qué alguien se fue o lo van del hogar. Ese parece ser el puntapié inicial de todo. Y nuestra manera de acercarnos a ellos y de generar confianza, que es la clave para poder trabajar todo esto, ha sido la música. Pedían mucha música para cantar arriba y a partir de ahí, bueno, ¿por qué elegiste este tema? Y ahí siempre aflora lo que ellos están viviendo. Claro. Y bueno, y a partir de ahí a veces se dan diálogos muy profundos, escuchamos a algunos pibes que la tienen clarísima. y en otros momentos es más ríspido, digamos, varía de día en día, de minuto a minuto, y sí, nunca sabes con qué te vas a encontrar. Claro, la radio tiene esa ventaja, ¿no? Que te permite, tiene elementos como la palabra, como la música, que por eso decía Diego que es como nuestra excusa para llegar. En definitiva, todos los que hacemos Amplitud Solidaria, lo que más sabemos es de comunicación. Claro. Hay locutores, operadores, comunicadores, y en definitiva decidimos tratar de hacer algo por nuestro país y por la gente que más necesita, a través de lo que entendemos un poco más, que es de la comunicación. Claro. Y nos pareció que la radio era justamente un medio, no el fin, sino la herramienta y la excusa. Y entonces te encontrás con el otro, en este caso con los chicos de la calle, a través de un lenguaje común que nos une, que es, por ejemplo, la música o la palabra, y que permite en este juego, que es la radio, que ustedes lo conocen bien porque de hecho están acá, imaginar y sobre todo hablar, contar, expresarse, casi jugando, casi sin darse cuenta, y con esos relatos, esas historias, se pueden hacer muchas cosas. Solamente con que ellos puedan abrir su corazón, solamente con que ellos puedan contar lo que les pasa. Claro, y trabajar todo lo que tiene que ver con la realidad de los chicos, con el día a día y lo que pasa cuando se apaga el micrófono. Uh-huh. En minutos vamos a seguir hablando sobre esta experiencia. Estamos en compañía de Majo Müller y Diego Zambelli. En minutos seguimos en El Puente. La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones se juntan. El Puente, un lugar para encontrarse. Seguimos en El Puente, los invitamos a todos a que se comuniquen con nosotros a través de las redes sociales, al Facebook, El Puente Radio, en el Twitter también. El Twitter también es igual, @elpuenteradio, y el mail elpuente@sociales.ua.ar. Algunos amigos que pasaron por el Facebook: Raúl Eduardo París, Estela Escobar, Fátima Anaí Jorge, Fermín Luna, Patricia Yalles, Rodolfo García Silva, entre otros, que pasaron por el Facebook y dejaron sus saludos para El Puente. Pensamientos, experiencias y voces. Sumate y cruza con nosotros El Puente. Seguimos en El Puente, estábamos hablando acá con los chicos acerca de el trabajo que hacen puntualmente desde Amplitud Solidaria, puntualmente en el centro, en el CAINA, y estábamos hablando ahí qué pasa cuando se apaga el micrófono y surgen estas problemáticas. ¿Ustedes cuentan con asistencia? ¿Cómo trabajan ahí en el día a día en el centro? Nosotros estamos siempre con la presencia de operadores, que es el personal fijo que está ahí, dividido en dos turnos. Además, hay un obvio desgaste. Claro. Las cosas que se ven ahí son muy crudas, y las que se viven también. Entonces siempre estamos acompañados con una doble función, entiendo. Por un lado, manejar ciertas situaciones que pueden llegar a darse a veces. Estás trabajando con menores que viven en la calle, que tienen un montón de conflictos que pueden aflorar en cualquier momento entre ellos. Generalmente con nosotros nunca pasa nada. Pero a veces, viste, se agrupan en banditas, en grupitos, o son amigos y simplemente, como cualquier otro pibe, manifiestan sus cuestiones a través de la violencia o de reacciones un poco violentas. Pero bueno, hasta acá, doy fe, desde abril no protagonicé nada. No pasa importante. Nada, pero les toca poner el hombro ahí, prestar el oído para esas situaciones que surgen y esas historias de vida por ahí, como decías, que bastante complicadas y difíciles por sí, momentos. Sí, te decía, los operadores están para regular un poco cuando es necesario, si no, no se meten. Y la otra es justamente, por un lado, estar atentos a qué va surgiendo y qué se percibe, y por otra parte, como están todos los días, son quienes mejor conocen a los chicos. Claro. Entonces, en muchos casos son nuestra mejor asistencia para poder saber por dónde entrar. Porque vos preguntabas qué pasa cuando se apaga el micrófono. El micrófono nunca se apaga. Qué aprendido. Nosotros abrimos el taller, empezamos a trabajar con la radio y cuando terminamos de trabajar se apaga todo y nos fuimos. Entonces siempre estamos al aire, digamos, grabando. Y ahí surge todo. Entonces vamos alternando temas musicales con canciones que van cantando ellos, con el diálogo que a veces surge solo y a veces lo vamos estimulando por aquí o por allá. ¿Y cómo fue la primera experiencia, el primer acercamiento que tuvieron con los chicos y cómo hicieron para que se enganchen? Bien, bueno, es una experiencia que lleva 4 años, o sea que también un poco fuimos aprendiendo. Nosotros en Amplitud tenemos experiencia como en distintos contextos, ¿no? En villas de la ciudad de Buenos Aires, en barrios también, en la provincia de Buenos Aires también con muchas necesidades, y después en colegios, en escuelas, en el interior de la Argentina y demás. Claramente el CAINA es un tipo de público con el que debutamos en el CAINA, claro. ¿Sí? Donde adquirimos esa experiencia por primera vez allí. Entonces fue mucho hacerse camino al andar mientras íbamos aprendiendo con ellos cómo trabajar con este tipo de chicos. O sea que las primeras experiencias fueron, por un lado, también primeras experiencias para ellos y también de alguna manera para nosotros. Claro. Así que aprendimos a trabajar con ellos. Claramente, lo que sí sabíamos era que la radio era capaz, ¿no? Que era nuestra herramienta para poder llegar al otro, y eso teníamos muy claro que lo podíamos conseguir a través de este medio. Los chicos enseguida se abren, porque la radio es un atractivo enorme para ellos, tener un micrófono enfrente, tener la posibilidad de decir. No nos olvidemos que muchas de estas, digamos, de estos chicos. Y también, ahora estamos hablando de chicos, pero podríamos hablar de grandes, la característica principal es la marginalidad, el estar a un costado y por lo tanto el no ser escuchados, solamente hasta desde lo simbólico, lo que significa tener voz, tener un micrófono, voz con Z, ¿no? Claro. Poder decir algo y que haya alguien del otro lado, no necesariamente porque sea una radio en sí, porque nosotros simulamos una radio allí dentro, sino porque amplifica la voz el micrófono y los demás están concentrados en lo que ese otro está diciendo frente al micrófono. Solo eso tiene un poder enorme en la persona. Es lo que yo digo cuenta. Y ahí empezamos a trabajar en el qué digo, cómo lo digo. Entonces, ya es como si nuestro taller entrara con esa ventaja, ¿no? Tiene un atractivo, uno le saca una sonrisa al otro, vamos a hacer radio, ¡ah, qué bueno! Claro, y aparte imagino que también la radio para los chicos es un medio bastante cercano y llegan con conocimientos también y con ganas de trabajar. ¿Tienen conocimientos un poco del trabajo o solamente de escucha y lo disfrutan desde ahí? Son oyentes, algunos asiduos, otros no tanto, pero digamos todos se ubican en el medio, saben como oyentes cuáles suelen ser las prácticas. Y muchas veces se prenden a jugar, ¿no? A hacer la radio. Lo que pasa es que lo que contaba Majo, esto de tener una voz y escuchar al otro, eso ya es una conquista y un laburo. Claro. Porque nosotros laburamos esas cosas a través de la radio. Porque al principio no se escuchaban. Pero porque nadie los escucha, no se escuchan entre ellos, están habituados a comunicarse de otra manera. Y de pronto cuando vos les propones otra forma... algo que es en realidad el objetivo de centros como el CAINA, que es resocializar, incluir y volver a estar dentro de las normas de conducta más o menos que manejamos como podemos, pero que lo hacemos, bueno, ellos están fuera de eso, y el escucharse fue todo un aprendizaje que cada tanto tenemos que reaprender, pero que al cual le van encontrando el valor. Es muy claro, cuando vos le dices, para, está hablando él. Cuando él termina de hablar, te escuchamos todos a vos. No hay que insistir demasiado con ese concepto. Enseguida le encuentran el sabor y el valor. Eso es muy grosso. La verdad que... Y después a mí me gusta decir que nosotros con Amplitud desde el principio nos planteamos que nosotros no somos los capacitadores. Nosotros vamos a hacer radio con el otro y lo que aprendemos nosotros también de ellos es parte de lo que los escuchamos. Es claro. Decir... Ellos nos cuentan una vida, nos cuentan historias, nos cuentan problemas que tal vez nosotros no conocemos. El aprendizaje que uno tiene tratando de hacer radio con otros, simplemente abriendo, ¿no? Los oídos y tratando de conocer verdaderamente a los otros, en este caso a los chicos del CAINA, No es un aprendizaje solo para ellos de que nosotros somos los que venimos acá a ayudarlos a hacer radio, sino que ellos también nos ayudan a hacer radio a nosotros y a ser personas. ¿Eh? Sí. A mí esta experiencia en el CAINA fue la primera que tuve trabajado con distintos públicos, también como contaba Majo, nunca con chicos de la calle, que viven en la calle, y a mí me tocó empezar el taller en el preciso momento en el que se estaban, digámoslo así, poniendo de moda los linchamientos. En ese momento me acerqué y ahí entonces yo tenía, a ver, no vivo una burbuja más o menos, pero el estar frente a la evidencia de lo que pueden ser los causales de que estos chicos vivan como viven y del otro lado una parte de la sociedad enajenada tratando de lincharlo, fue un momento muy fuerte y muy revelador. Me parece que cualquiera que sea un linchador en potencia, tendría que acercarse 5 minutos al CAINA para verle y destacar a los pibes, a estos pibes que tienen grises como cualquier ser humano y que son chicos que quieren jugar, nada más. Y que puedan ver un poco qué pasa ahí. Así es. Totalmente. Y que lo entendés tanto lo que pasa en la Argentina cuando te conectás con esas historias. Es que entendés por qué hacen lo que hacen, por qué viven lo que viven. O sea, la droga en realidad es una consecuencia de una profunda marginalidad. Es decir, es el escapismo, es como me voy de un lugar en donde no me siento considerado, en un lugar en donde no tengo voz. Claro. El gran problema es la marginalidad. Eso es lo que hemos aprendido, por lo menos yo he aprendido trabajando en este tipo de lugares y sobre todo también en las villas. Así es, bueno, en un minuto seguimos hablando de esta experiencia de Amplitud Solidaria en el CAINA. Vamos a seguir con un poco de música. Sí, vamos a seguir un poco de música que también habla de los pibes. Y vamos a escuchar Onda Vaga con Cómo Que No. Los pibes allá en la esquina están como dibujados. Nadie paga sus pecados, no les socorre ni Dios. Esperan la tardecita y se van pa' la placita. Beben y fuman paco, después oyen reggaetón, porque esperan que en el cielo esté el amor que no le diste vos. Que no, ¿cómo que no? Mírate, míralo. Los pibes cumplen condena, entran y salen las penas, entran y salen las penas de su niño corazón. La valentía hay de ganarse el día a día, aunque una noche sin luna se pierda en su encendedor, porque tiene mucho cielo y mucho mar. Me gusta este lugar, que no, como que no, mírate, míralo. Otro nuevo año hay que se somete a la espera de que se haga verdadera tu locura y tu ilusión, porque tiene mucho cielo y mucho mar. Me gusta este lugar, que no, como que no, míralo, míralo. El puente. Es hora de encontrarnos. Seguimos en el puente y ahora de nuevo salimos al exterior. En este caso tenemos una comunicación telefónica con Julián. Eres integrante de El Transformador de Aedo. ¿Cómo estás, Julián? ¿Me escuchás? Luciano te saluda. ¿Cómo andan? Muy bien, acá está Laura también a mi lado. Contanos un poco la experiencia y el trabajo que tienen ahí en el transformador de AEDOS, una organización en realidad con mucho tiempo y mucha historia, ¿no? Bueno, tiene unos 11 años más o menos, fue resultado, un poco el proyecto desemboca de las asambleas populares, en este caso la de AEDOS, que en primer momento un grupo que sale de esa asamblea empieza a conformar un comedor, y del comedor se encuentra, se consigue un lugar, una casona muy linda, muy grande, que perteneció a un ex gobernador, no, allá por los años 30 de la historia, es una casona bastante grande, y justamente con esa propuesta, lo del comedor empezó a dar pie a otros espacios, como talleres culturales, como encuentros culturales, peñas, una biblioteca popular, y de a poquito se fueron sumando espacios, y ya van unos 11 años, más o menos, de este recorrido. Y ustedes, Julián, tienen también una casa de día y una casa de noche. ¿Qué actividades hacen y cómo se manejan? No, lo estamos perdiendo ahí. A ver, Julián, si nos escuchás de nuevo. Bueno, las comunicaciones telefónicas no resultan a veces. Ahora en el minuto seguramente nos vamos a comunicar con Julián para poder seguir hablando. Sumate. Comentá. www.facebook.com/elpuenteradio. Seguimos en El Puente y estamos en compañía de Majo Müller, como dijimos hoy temprano, también de Amplitud Solidaria. Tengo la confusión todavía de la soledad. ¿Qué está pasando en la vida? Hay algo que pasa ahí. Y Diego Zambelli, que escuchaban ahí también, que forma parte del CAINA. Y estábamos hablando un poco fuera de aire y traíamos a las palabras de Rodolfo García Silva, que estuvo en el programa anterior, y esta cuestión de ver a los chicos en realidad como niños también y como... A veces lo vemos como grande, pero él hablaba de esta ambivalencia que tiene la calle de por un lado, son niños que se divierten, que crean juegos, crean amigos, pero por otro lado también están expuestos a un montón de problemáticas. ¿Cómo manejan eso ustedes y cómo ven esta visión ustedes? Claramente es antinatural lo que viven, ¿no? Es decir, tienen el espíritu del niño que no pueden renunciar a eso, porque naturalmente son niños, entonces tienen cosas instintivas de un niño, el jugar, el divertirse, el hacerse chistes con el otro, el juego del niño, pero por otro lado están efectivamente, por la realidad en la que viven, sometidos a cuestiones que tienen mucho más que ver con adultos. Entonces, el manejo que ellos hacen de esos elementos externos, cada uno lo maneja de la forma que puede. Entonces está el que lo absorbe de una forma más violenta, otro elige más el refugiarse en la droga y en una personalidad, digamos, más introvertida, uno lo saca por el lado de la agresividad hacia el otro, pero la realidad es que obviamente eso se traslada en lugares como estos, donde los chicos en realidad se acercan para comer, se acercan para abrigarse y se bañan, ¿sí? Y tienen este tipo de talleres. Para eso van a lugares como el CAINA. Claro. Entonces, la función principal de estos centros es tener un vínculo, un contacto y ver qué se puede hacer y qué se puede trabajar dentro de esa dicotomía de un chico que tiene que vivir la vida del niño, pero al mismo tiempo está sometido inevitablemente a un montón de cuestiones que no tienen que ver con un niño. Ahí estamos hablando del tema de la contención y disculpame, Majo, pero estamos en comunicación ahora con Javier, también integrante del Transformador. Javier, ¿me escuchás? Sí, los escucho bien. ¿Qué tal, Luciano? Te saluda. Bueno, estábamos hablando ahí con Julián, anteriormente se cortaba la comunicación. Nos empezaba a contar acerca de este centro de día y centro de noche que tienen ustedes en el Transformador. Así es. Contanos un poco esta iniciativa. Bien, Juli, les contaba un poco del centro de día y parte cuando la propuesta con el tiempo fue creciendo, surgió el proyecto de la casa de noche, que ya tiene 2 años de funcionamiento. Y que bueno, que tiene que ver con una continuación con el trabajo de lo que se viene haciendo en el día, sobre todo esto, el momento de la noche, que es el más institucionalizador de la vida en calle. Decimos nosotros que lo que terminamos haciendo es eso, es trabajar, como recién comentaban, construyendo una vinculación con los pibes y tratando de rearmar o de rehistorizar todo lo que fue su vida y todas las vulneraciones que fueron viviendo, que es como el modo de trabajar con mucha paciencia y mucha artesanía, decimos nosotros, una posible solución, una salida, situación de vulnerabilidad. Entonces es muy importante eso, como en una situación que es muy emergente, que es muy muy acuciante, digamos, poder trabajar con calma para poder salir de esta situación con certeza, ¿no? Porque por lo general el plato de comida o la noche quizás se puede conseguir zafarla de algún modo, pero es importante tratar de reconstruir la historia de vida y ver por qué un pibe sale a la calle, ¿no? Que por lo general hay muchas historias de violencia, de abuso intrafamiliar. Entonces, si no se resuelve eso, es como que solo seguimos tapando bachecitos, queriendo tapar el sol con la mano, ¿no? Y Javier, ¿de qué se tratan las callejadas, que es una de las actividades que ustedes hacen? Bueno, es como otra parte de nuestro circuito de intervención, que lo que hacemos es como recorrer los centros urbanos más grandes del oeste, al menos que es nuestra zona de intervención y de laburo, que implica eso, como empezar a reconocer las distintas personas, los distintos pibes, familias que están ya transitando la calle de otro modo, ¿no? Porque todos habitamos la calle de muchas formas, pero ya con el tiempo de ir trabajando uno ya puede ir reconociendo como la gente que está habitando la calle de un modo que es más parecido a las historias de vida que después terminan como viviendo realmente en la calle, ¿no? Entonces, es un modo de conocer a los pibes o familias que ya están pidiendo, trabajando, o que ya están viviendo en la calle, ¿no? Que esto, según los momentos, va cambiando, va fluctuando. Por ejemplo, Morón hace varios años era como un centro donde había muchas ranchadas, que así es como la llaman los pibes, que es nada, grupos grandes de gente que se instala en la calle. Y eso va cambiando. Hoy en día en Capital es un centro muy grande de ranchadas o donde hay mucha gente viviendo en calle. Y lo que hacemos en las callejeras es eso, como tratar de ir reconociendo a las personas que están en esta situación, empezando a generar algún vínculo y ver desde qué costado se puede empezar a realizar un acompañamiento, sea en salud, en recreación, como para empezar a generar un vínculo que es como la premisa primordial desde donde se encara el trabajo, ¿no? Tener un reconocimiento real de lo que de quién es esa persona y de cuál es el emergente que empieza a pedir para poder ser acompañado, digamos. Bueno, entonces invitamos a toda la gente que se quiera sumar a colaborar, a que se acerque también al transformador de Aedo para trabajar con ustedes. Sí, es un espacio comunitario abierto, donde tenemos un trabajo cultural muy lindo también, así que muchas propuestas de las que pueden formar parte, la gente de acá del barrio, somos... Sí, vimos que hay música, cine, talleres, hay huerta también, ferias de productos y demás, tienen una agenda bastante variada. Sí, la verdad que sí, pasa de todo y es un espacio que nos convoca en muchos sentidos, ¿no? Culturalmente, socialmente, desde el laburo político que se puede hacer en ese sentido desde ahí, desde la autonomía que siempre nos caracterizó desde un comienzo. Entonces es un espacio donde uno puede acercarse a aportar lo suyo y a generar espacios nuevos también, ¿no? De trabajo. Perfecto, Javier. Muchas gracias por la comunicación y por contar la experiencia. Bárbaro, gracias. Hasta a ustedes. Estamos hablando ahí con Javier, integrante del transformador de Aedo. Sumate al diálogo. @ El Puente Radio. Y nos quedamos sin tiempo casi en el puente, pero les agradecemos a Majo y a Diego por haberse acercado al programa. Y bueno, a ver, para que la gente se comunique y que pueda estar al tanto de la actividad que llevan tanto en Caina como en Amplitud, ¿cómo se pueden comunicar con ustedes? La forma más fácil hoy a través de las redes sociales. Amplitud tiene su página web, amplitudsolidaria.com.ar, pero la forma más directa obviamente es a través de Facebook, Amplitud Solidaria Facebook y Amplitud Solidaria Twitter. Perfecto. @ AmSolidaria. ¿Y Diego? Y bueno, y también cada tanto vamos hablando de las cuestiones del CAINA en la columna de medios en Pipo Radio, también los sábados de 17 a 19 por Radio UBA. Radio UBA. Así es. Bueno, muchas gracias por haber venido. Muchas gracias a ustedes. No, no, un beso enorme a Luciana y su feliz familia. Sí, le mandamos un saludo a Luciana y Leandro, que están seguramente junto con Raimundo en su casa. Sí. Así es. Muchas gracias por la invitación. A vos, Diego, y María José, por haberse acercado gracias al programa. Gracias a ustedes por invitarnos y por interesarse por Amplitud. Y así nos despedimos, Laura, del programa 210 del Puente. Y los invitamos a todos a que, bueno, se queden del otro lado en la programación de la radio y que se sumen al próximo puente para compartir otro puente juntos. El Puente, un espacio para la construcción colectiva. Conducción, Luciano Culergian. Producción, Carla Borria y Leandro Arauz Ortiz. El Puente es una realización del programa de capacitación para organizaciones comunitarias de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.